Horacio y Bici, me he venido a la hora de asilo número 9. ¿Cómo te llamas? Me llamo José Antonio. Espera, Antonio. Va. Javier. Mi mamá llegó. Llego, yo. ¿Tienes muchas ganas de estar con nosotros por la tarde? Sí. Y ya por la tarde te vas a ir por aquí, ¿no? Sí. ¿Y está aquí con nosotros auto? Sí. Pues me alejo que esté con nosotros por la tarde. Vale. Vamos a seguir el programa del horario. Sí, vamos a comenzar. El horario de asilo. De asilo. Hola, me llamo Antonio y habla de Rafi. Yo, hola, me llamo Isa. Te voy a hacer una cuarta pregunta. Estamos hablando sobre Rafi, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos esta mañana con Rafi? ¿Qué hacemos? Hacer trabajo a ella. Ya, te lo digo. ¿Pero qué trabajo? Hacer pupurado. Bueno, vale. ¿Y luego? Con Isa. Y abajo, en el comedor, ¿qué hacemos? Poner la mesa. Poner la mesa, muy bien. ¿Pero cómo? Primero limpia la mesa. ¿Y después? Montar la jarra del agua. Primero llaman que multa a la cocinera que hay de comer. ¿Y cuántas personas se quedan, no? 25. Muy bien. Pero para poner la mesa, ¿cuántas personas que ha dicho? Cuatro mesas. Vale. Primero de todo, limpiar la mesa. Y después. Y ahí le comé. A la cocinera. Muy bien. Y después. Después poner la jarra. Y después. Poner los platos y los vasos. Y luego los cubiertos, ¿no? Sí. Vale. Eso es. Poner la mesa, ¿no? Sí. Cuando hemos terminado de poner la mesa, ¿qué hacemos? Damos el uniforme y ponemos su sitio, en el armario. Muy bien. Y luego ya. A clase. A clase. Pero ¿qué hacemos aquí en la clase? Quitar los papeles, que se libre. Los papeles. Y luego también es el cartel, ¿no? Sí. Bueno, chicos, ¿tenéis ganas de que empiece ya el PCPI o de momento estáis bien con las tareas que estáis haciendo? Bueno, pues yo tengo ganas de que empiece ya. Es muy diferente porque de estar haciendo los manipulados de licor 43 a estar haciendo por los contenidos del PCPI, de catering, de alojamientos turísticos y eso, pues es distinto. ¿A ti qué te gusta más? ¿Lo del PCPI o licor 43? 43. Es más sencillo, ¿verdad? Y está ahí entretenido. ¿A ti qué te parece el manipulado que estamos haciendo mientras que...? Pues a mí manipulado... Bien. De las tareas que hay que hacer en el manipulado, ¿qué os gusta más? ¿Poner las anillas, empaquetar...? Yo paquetar. Yo hacer libros. ¿Cómo se hacen los libros? ¿Cómo se hace? ¿Qué tienes que hacer? Meter la anilla. Y luego está en eso, ¿no? ¿Vosotros sabéis para qué sirven los libros eso? No. Eso es un librito pequeño que es más pequeño que la palma de la mano. Sí, sí, sí. Y lo que se hace es que se cuelgan las botellas de licor 43, se pone, y nos presenta cócteles que son combinados para hacer con licor 43. Por ejemplo, te explican cómo hacer una mini cerveza con licor 43. Te dicen también cómo tomarte un carajillo 43, una lima, un mojito con vainilla con licor 43. Te explican combinaciones y esto luego se pone en las etiquetas de licor 43. Eso nos manda casilla aquí para... Sí, esto luego se manda a la empresa, a Cartagena, y luego ya allí los van poniendo en las botellas y ya lo mandan a diferentes países. Nosotros hemos hecho para Estados Unidos, hemos hecho para Holanda, hemos hecho para un montón de sitios. Entonces, esto se vende en todo el mundo. Por eso es una cosa que hay que hacerla como muy bien, mal, regular. Esto da igual, como... Eso va bien. Pero hay que hacerla bien. ¿Y os dan caña vuestras profesoras para que salga bien la cosa? Bueno, sí, pero nosotros hacemos... organizar las cosas, anilla con anilla, libro con libro. Está organizado, ¿no? Sí. Luego, ya cuando empieza el PCPI se acabó el manipulado y ya hacer los contenidos, los exámenes y tal. ¿A ti te gustan los exámenes, Antonio? No. ¿No? ¿Por qué no? Es muy difícil. Es muy difícil. Ajá. Ya. No obstante, ya sabéis que si uno aprueba todos los exámenes, a final de segundo viene una etapa muy chula, que son las prácticas. Sí. ¿A ti eso de las prácticas te gustaría participar? Sí. ¿Y tú, Isabel, has hecho prácticas anteriormente? Sí. Anterior estamos haciendo hotel. Anterior. Y este año vamos a hacer la de Cátil. Antes de hacer esta, tú estuviste también, en vez de en un PCPI, en un PIP de manipulado. Y hiciste prácticas con David, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal fueron las prácticas? Pues bien, bien. Ajá. ¿En qué empresa eran? ¿Te acuerdas? El año pasado, con David, yo creo, Omar, creo que Omar. Uh-huh. Y también que yo estaba con Nuria. También has estado con Nuria, sí. ¿Has estado en Chub o...? Bueno, yo... en la Umar. Umar, el año pasado con David. Ajá. Y con Nuria, pues yo estaba haciendo la práctica ERO, la de Cacharilla. Ok. La de Cacharilla. Bueno, ya sabéis que las prácticas estas son diferentes, se hacen en un restaurante que se llama Torrente y hay mucho trabajo en el Torrente, ¿eh? ¿Tú estás preparado para estar todo el día ahí dando caña y trabajando duro? Sí. Bueno, de momento ya sabéis, vamos a seguir haciendo nuestro manipulado y poniéndonos a tono como los equipos de fútbol en la pretemporada. Y ya enseguida empieza el PCPI y empieza la locura. Sí. Bueno, ese es entonces el trabajo que estás haciendo con Rafi. ¿Algo más que quieras comentarnos sobre Rafi? No. Uh-huh. Pues nada, nos vamos a despedir. Adiós. Hola, llamo Javier Baboa Llamón y vamos a hablar a casa a Cantaría. Hola, me llamo José Antonio y hago pregunta. A ver, ¿dónde vive en tu casa? Yo vivo 5C, mi casa. ¿Y la familia tuya está en la casa? Sí. ¿Está tu madre, tu madre y tú? Sí. Los tres. Los tres. Y luego, ¿qué más hablamos? ¿Qué más ha comido? ¿Ha comido? No sé. ¿Tortillas, aceite? Paso de leche y colacao. Siempre mañana. Mañana. ¿Y la merienda toma siempre o no? No. Pero... ¿Y para comer? Bueno, para comer no, solo para cenar. ¿Qué para cenar? Y a ver, ¿y tu madre desayuna? Sí, se una. ¿Y cómo es tu habitación? Habitación, tu cama y Mario. ¿Y había juego o tiene el play? No, solo el pecura, os mojes a casa y ya está. ¿Qué más? No, escuchamos. Vamos ahí al parque de bolas, también. Al parque de bolas, eso también. Acompañando a tu hermana, ¿no? Claro, combinando. Ajá. Y tu hermana tiene ella su propia habitación, ¿verdad? Diferente. Sí, es propia habitación. ¿Y qué tiene tu hermana en su habitación? Una cama y tres camas. ¿Y tiene muñeco, peluche? Sí, muñecas y muñeco y pizarra para pintar. ¿A ti te gustan los muñecos y los peluches o no? No. ¿A ti qué te gusta en tu habitación? A mí me gusta la habitación. ¿Has dicho las películas? Sí, solo. Películas. ¿Y tienes revistas también? También, todo. ¿De qué te gustan las revistas a ti? A mí me gusta la revista de anuncio. Ajá. También. ¿Los catálogos, por ejemplo? Sí, el catálogo. Ah, bueno, y oye, y el resto de habitaciones de la casa. Cuéntanos cómo es la cocina, por ejemplo. Pues la cocina, ¿qué hay? Hay sillas y mesa. Y de esta. La cocina. Cuando llega tu madre, ¿qué hace en la cocina tu madre? Cocina de. El sartén. ¿En el sartén? ¿Pero esta comida para comer? No, para cenar. Para cenar. Pero comer. Pero comer ya bien. Todos los días comer. Cada día en tu casa comes bien. Como muy bien. Pero luego tu madre merienda. Merienda. Bueno, ¿y el salón cómo es? El salón. Televisión, el sofá y cojín. Y así a mesa el comedor. ¿Y cómo es la tele? En televisión pequeña. Ajá. Ok. Es grande, es mediana, pequeña. Enorme. Pequeño. Pero el mío es más grande. Más grande. Bueno, a ver, más cositas de tu casa. ¿Vosotros quién la limpia? Mamá. ¿Y tú ayudas a la mamá? Sí. ¿Qué te gusta hacer cuando hay que limpiar la casa? Limpiar el suelo, limpiar la mesa, después a cenar, a ver si oyente y a mí. ¿Y tú te gusta ver la tele todos juntos o algo? Todos juntos, sí. ¿Qué te gusta ver con toda la familia? Toda la familia a cenar. En cocina. Ajá. ¿Y quién suele cocinar en la casa? La cocina es José. ¿Y qué tal cocina? Bien. ¿Están buenas las cosas que prepara? Sí. ¿Qué es lo más rico que prepara José? El más rico es hamburguesa. Oh. ¿Y cómo se prepara la hamburguesa? Se prepara pan y pan, ah, no. Sí, pan. Pan. La carne. La carne, hamburguesa. ¿Y qué más? Y ketchup. ¿Y que le echas también queso, lechuga o no? Queso y ya está. ¿Y mostaza te gusta o no? Y pizza también, claro. Vale, vale, pero... ¿Y qué te gusta más, la hamburguesa o la pizza? La hamburguesa y pizza, a cosa. Pero un día una y un día otra, ¿no? Una otra, claro. Vale, vale, vale. Bueno, entonces, ¿tu casa es bonita, Javi? Sí, nueva. Ajá, es nueva. Y... Tú, por ejemplo, en vuestra casa, ¿dónde tendréis la ropa? ¿Tenéis una secadora o en el tejado? No, en ropa a terraza. En la terraza. Terraza. Ok, ok. Bueno, ¿alguna cosa más que nos quieras contar de tu casa? ¿Y ya está? Bueno, pues... Y adiós. Hasta el siguiente programa. Hola, me llamo Gaby. Estamos hablando de ácido y voy a hablar sobre mi cumpleaños. Hola, mi abuela, que yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos años tiene? 21. Qué mayor. ¿Y quién ha traído la tarta? Mi padre. Tu padre. ¿Pero quién ha hecho? ¿Tu madre o tu padre? Mi madre. Tu madre. ¿Me ha dado muchos regalos? Mi amigo Johnny me mandó la foto esa. ¿Y tu padre? Mi padre no lo sé. ¿Que no lo sabe? Mi tío sí. ¿Tu tío sí? Mi tío me mandó un disco de Chacaca Pro que me gusta. Qué bien, ¿no? ¿Lo va a escuchar? Sí. Ay, qué mal, qué mal. ¿Dónde va a celebrar? El sábado. El sábado, ¿no? Con tu familia. Y también ha traído algo aquí nacido, ¿no? Sí. A celebrar con tus amigos. Sí. Qué bien. ¿Ha traído tanto de queso? Sí. Que yo la comí yo y estaba buenísimo. Pues lo lleva de blanco y yo creo que lo lleva de fresa. Oye, ¿cómo lo vas a celebrar con tu familia? ¿Habéis comentado algo? Pues voy a celebrar el sábado y todos los días vamos a pasar bien. Okay. ¿Estás contento entonces? Sí. Y este sábado va a dar mucho regalo, ¿no? Sí. Qué bien, ¿no? ¿Estará contento? Sí. Claro. Bueno, y ahora vamos a mandar un mensaje para ti, Gaby, ¿vale? Me va a decir con todo, compañero. Bueno, empiezo yo, ¿vale? Bueno, Gaby, que te pase bien tu cumpleaños, este sábado con tu familia. Os quiero mucho. Y un beso, ¿vale? A ver, un mensaje para Gaby. Preciada, y también te quiero mucho. Vale, Lorena. Felicidades y que sea mi amigo, y felicidades, Gaby. A Gaby, tata, mi amor, te voy a tata a ti, sí, mi amor. ¿A Gaby? A Gaby. Ah. Que oye, que es su cumpleaños. Ah, ¿verdad? Mira. Gracias. ¿Que la quiere mucho? Sí. ¿Sí? Vale. Gaby, le gusta mucho la tarta. De un beso a mí mejor al compañero. Pues yo aprovecho también para mandarle un saludo muy fuerte a Gaby, felicitarle su cumpleaños, mandarle un beso y un abrazo muy grande y que cumplan muchos más. Pues soy yo, Pablo. Vale. Pues yo digo, Gaby, pues con mucho cariño, que cumpla mucho más, porque te he regalado un fuerte trato para que la pongas en tu habitación y muchas felicidades. Bueno, si no lo saben, Gaby, que cumple mucho más. Bueno, Antonio, es un buen momento para escuchar. ¿Tú sabes cantar? No, ¿tú sabes cantar? Un momento, estamos hablando con Antonio. Antonio, ¿tú sabrías cantar cumpleaños feliz a Gaby? Venga, vamos a intentarlo. Una, dos y tres. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños. Todo. Cumpleaños feliz. Bien. Hola, soy Bici y voy a hablar sobre mi cumpleaños. He traído Fanta de naranja, una Coca-Cola 00 y también unos viñuelos y he cumplido 21. Y los compañeros me han hecho un dibujo que esto que lo que tengo es lo que me ha hecho es Jesuardo. Y aquí una carta que me ha escrito que es de Paco Larera y este de Jesuardo. Y aquí tengo otro que me lo ha regalado Paz, con todo el nombre escrito de los compañeros. Y aquí me ha puesto un dibujo y llego Matín. Y aquí tengo otro que de Jesuardo. Y cuando llegue a mi casa, mi madre me va a dar un chocolate de esos sin gluten y sin azúcar y una estrellita de esa. Y el sábado, cuando venga mi hermano, lo va a sacar algo para el café. Y entonces, he soplado la vela y llevo el día bien. Y estoy muy contenta los dibujos que me han hecho los compañeros, porque aquí no me lo esperaba. Y voy a visitar allí, fuera de bici. Paz. Mi buen amigo. ¿Vamos a felicitarla? Tenemos por aquí a otra persona. ¿Cómo te llamas? Javier. Oye, Javi, si te parece, vamos a felicitar a Bici. Vale. ¿Cómo la felicitamos? Sí, vale. ¿Tú qué le quieres decir? Es mi día de Bici, está guapa. Y yo te dejo un mensaje para la Bici. Muchas felicidades y te cumple muchos años. Pues yo, que cumpla mucho más y sea muy. Que sea muy feliz. El Messi es papá Bella. Gracias. Bueno, pues ahora sí. Sé que últimamente, en los últimos programas, esta canción ha sonado mucho, pero es que aprovechando que tenemos a Bici aquí, es un buen momento para decir... ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! Hola, me llamo Jonathan y voy a hablar sobre Cali. Y yo soy Lorena, estamos radio de Asido. ¿Cómo es Cari? ¿Cómo es Cari? Pues es guapa, cariñosa, tiene una cara preciosa y tiene pelo largo, no lleva gafas. Y la ropa lo tiene ropa, la camiseta, manga corta y los pantalones largos y los zapatos, y ya está. Y es harta un poco. ¿Cómo es su forma de ser? ¿Cómo trabajamos con ella? ¿Cómo es su forma? ¿Qué es su forma de ser? Pues su forma de ser es grande y alta, y los que trabajamos con ella es la matemática, lengua y motricidad fina, escritura, escribir y ya está. ¿Y qué más? Pues, ¿qué más? Y está. ¿Qué hacemos con cada viernes? Con la suma. Con los fumos. Pues con Cali, con la. El viernes hicimos con la suma. A mí me tocó hacer suma. Y después me tocó colocar yo la suma a los compañeros. Y los compañeros hacen la suma. Y ya está. ¿Te apetece mandarle un mensaje? Sí. Pues, Cari, te quiero mucho. Cari, te quiero mucho con todo mi corazón. Todo mi corazón. Te amo mucho. Y ya está. Hasta el siguiente programa. Cari, te quiero mucho, que trabajo contigo mucho, lo hago bien todo. Y hasta luego. Adiós. Hasta el siguiente programa. Yo me llamo Jesuado, a veces Castillo. Nos vamos a hablar de Antonio Piña. Bueno, ahora soy Gabi, voy a hacer tantas preguntas. ¿Cómo es Antonio? Antonio es alto, el pelo de venirlo, en la mano la bolsera. Es muy alto, ¿no? Sí. ¿Y cómo es llevar ropa? La ropa es blanca y pantalón de color azul. ¿Y lo de eso, los bambos? Los bambos negros, no. Los bambos los blancos. ¿Y cómo lo lleva el Antonio? Alto, mi compañero me juega de fútbol y guapo, hecho, divertí mucho. Oye, ¿a ti qué cosas te gusta hacer con Antonio? ¿A quién has ido? Y a Antonio me trabajo con Gafi, de hacer el manipulado. ¿Una vez coincide en el comedor con él, por ejemplo, o gusta hablar? Sí. ¿De qué habla ahí? De sobre comida en el comedor. ¿Y habláis sobre las chicas o de las chicas no? Las chicas sí. Las chicas sí. Ajá. ¿Y os gusta hablar de fútbol? Sí. ¿De qué equipo es Antonio? El Madrid. ¿Es del Madrid? Ajá. Yo soy de Madrid. Ok. Gaby, cuéntanos tú también cosas sobre Antonio. Pues Antonio, que sea el portero, y lo para todas, está haciendo de casilla también. Lo sabe conmigo hablando de cosas bonitas, porque Porque Antonio, que le gusta poner la mesa, juntarle la silla y ponerlo. Cosas que ponen en la mesa. Lo mejor, Antonio, lo llevo bien con él. Porque es muy alto y lo cumple mucho. Lo que fue el día de año para mañana. Bueno, bueno. Jesús, ¿hay algo más que le quieras decir a Antonio? Guapo, y tú eres de comedor, que y ahora soy de pasa, no me gusta. Adiós, seguro, el de mi equipo de Madrid. Pues adiós. Ha sido. Debo hablar de Alejandro Pagán. Más guapo. Tiene que presentar el color naranja. Para estar los blancos de Madrid. Tiene sus zapatos, sus tetines y su cara, sus ojos, su boca, su nariz. Y por mañana juega fútbol. Juega con su Bri, a ver, Damián. Y Alejandro Pagán juega fútbol. Los Santos, Coré y Dito. Ya es muy simpático contigo. Yo sí. Ya les pagan. ¿Va a tu clase? No. No. Vale, que está conmigo. En lo de caso es como juega. Juego a fútbol mucho. No. Yo me refiero qué compañero juega Alejandro Pagán. Con Sobrí, a ver, Damián, Paco, Luis, Jorge. ¿Quién más? Los chicos huevos y Santiago y Guime. Con Alejandro Pagán no juega con los chicos nuevos que ha entrado aquí. Un poco sí y un poco no. Bueno, vale. ¿Cómo se porta contigo ya Alejandro Pagán? Pues bien. Y juega muy bien el fútbol. Corre mucho. A ver, di tú. A él. ¿Qué le gusta la música? Le gusta de vivir, le gusta de todo. De todo, ¿no? Y su juego. A ver, el juego que tú ya le has dicho de fútbol, pero aparte, ¿qué juego le gusta más? Oye, un poco. No, yo te digo. ¿Qué juego le gusta más a él? El tenis. ¿El tenis? ¿Y qué más? De jovencito, de piscina. ¿Alejandro va a la piscina? Un poco no. ¿Un poco no? Un poco. Vale. A ver qué más. Cuando estamos aquí a la hora de la merienda, él se va al autobús o aquí se queda. Al autobús. Ya al autobús. ¿Y cómo se porta él cuando entra para el autobús? Pues bien, yo voy a casa al autobús, me voy a follón, mucha música de radio. Es verdad, los chistes. Le gusta mucho. Sí, la música. Sí, yo voy a hacer los chistes de casa de vecina, le gusta mucho. Ya. Alejandro Pagán Él tiene muchos amigos, ¿no? De José Luis y de Oso, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué juego le gusta más? De coche, moto. ¿Y algo más? Un poco no. ¿Y qué mensaje tú le das? Ya le dije que te pagan. Más guapo. Mensaje. Yo te digo, ni guapo ni nada, yo te digo el mensaje en directo. ¿Es que mucho? Sí. Me echo de menos. 2 días he sido en Murcia. Y me gustó comer así en Murcia, con los pareros, con Vero, con Abel, con Damián y yo. ¿Y esta? Sí, Vero. Venga. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Abel. Y os vamos a hablar del partido de fútbol de clásico Barça-Real Madrid. El día 7 a las 7:50, ¿no? Sí. Sí. ¿Dónde juegan? ¿En Barcelona o en Madrid? No sé. Barcelona, ¿no? Sí. Hola. En casa de Barcelona, de rival, ¿no? Sí. Oye, la plantilla, ¿cómo la veis? A la plantilla de Madrid, ¿hay fuego ahí o no hay fuego ahí? ¿O no hay risa y raza? Bueno, no sé. ¿Y tú qué dices? ¿Que hay risa y raza o no? Gracias. Yo creo que hay risa y raza en el vestuario de Madrid. Los futbolistas más importantes. Bonita. De Barça y de Madrid, los futbolistas más importantes. Madrid, sí. Barça. Sí, de Madrid y de Barça. ¿Cuáles son los futbolistas más importantes? Los que van a llevar el peso del equipo. Madrid. ¿Quién va a llevar el peso del equipo de Madrid? Barça. De Madrid, ¿quién va a llevar el peso? Esto... El peso de partido de domingo. Casillas, Sergio Ramos. Xavi Alonso, ¿quién va a llevar el peso del partido el domingo? Casilla. ¿Y tú? Yo, ese caía. Yo digo que vaya el jugador más importante a día de hoy en Madrid, es el portero que tiene que llevar el peso. ¿Y el de Barça? ¿Quién cree que puede llevar el peso del partido? Ahora que no está... Está, ¿no? No está ni Piqué, no sé, ni Puyol. No. ¿Quién puede llevar el peso del partido ahí? ¿Qué jugadores más importantes puede llevar? ¿Valdés? ¿O Busquets? ¿Xavi? ¿Iniesta? Zeta. ¿Tú? Zeta. Pues yo digo que lo va a llevar el peso de partido. Está entre Iniesta y Valdés. Messi también, chacho. Messi es determinante. Messi también, pero digo es que puede terminar el partido. Situación en la liga. ¿Cómo veis? ¿Cómo creéis que está el Barcelona? ¿Quién llega mejor, el Barcelona o el Madrid? Madrid. El Rey Madrid. Yo no lo sé, porque lo que puedo decir es que la liga ya no es de Madrid y hay 4 equipos ahí arriba y creo que llega un poco un pelín más de ventaja, creo que llega un poco más ventajoso el Barcelona. Creo que llega un poco más ventaja. Sí. Porque Madrid ha perdido los 4 partidos, ¿no? Sí. Y solo ha ganado 3, ¿no? Sí. Yo creo que está así, el Madrid sexto, el Barça primero. Lo que pasa es que como no se ponga las pilas el Madrid, como no gane este partido, el Barça se le va a escapar mucho en la clasificación. En eso tiene mucha razón. Ambiente en el vestuario, ¿Tú cómo veis el ambiente del vestuario de Madrid? ¿Caliente? ¿Normal? Así regular, ¿no? ¿Por qué? Porque Muri, porque están decidiendo si van a dejar a Sergio Ramos, la está pagando con Ossi. No. ¿Y tú cómo ves? ¿Caliente el ambiente del vestuario de Madrid o no? ¿Caliente? ¿Cómo está el ambiente? El ambiente del vestuario de Madrid, ¿está caliente? ¿Hay risirrace o no hay risirrace y todo va normal? ¿Qué? Yo digo que el ambiente a día de hoy, el vestuario de Madrid, está que echa chispas. ¿Y cómo está el ambiente del vestuario de Barça? ¿Se llevan bien? Sí. ¿Y tú? Sí. Yo digo que a día de hoy, el mejor vestuario que veo a día de hoy es de Barcelona, porque no se han peleado por nada. Y no, han tenido algunas historias, por ejemplo Villa y Messi tuvieron un rocecillo, pero que eso es normal. Eso es normal, pero lo que no es normal es que el vestuario de Madrid salte las chispas. Es que ahí sí que se lían algunas muy gordas. ¿Qué creéis? ¿Que va a haber deportividad y respeto arriba o no va a haber deportividad y respeto arriba? ¿Va a ser como otras veces? No, más o menos este. ¿Y tú? Esto es de merece. ¿Respeto arriba o no respeto arriba? Ahí va. ¿Sí? Sí. ¿Respeto arriba o no? No. ¿Y tú dices que sí o no? Sí. ¿Respeto arriba, no? Sí. Pues yo digo, respeto a rival y que va a ser como la Supercopa de España. Que va a haber mucho respeto, al principio va a haber compañerismo, pero luego el partido será otra historia con entradas limpias. Y vuestra opinión. La porra. Así. Sí. ¿Tú cuánto dirías? No sé. ¿Tú cuánto crees que dice? ¿Cuánto puede marcar Madrid o cualquiera de los dos? ¿Quién cree que va a ganar? Me gana a dos. Yo. ¿Cinco? Sí. Pues yo digo quien golpee primero. Yo digo quien golpee primero es el que se lleva el partido. Y una mala noticia para la selección española, lo de Puyol. Se ha roto una lesación gorda en el codo. Sí, tú lo viste ayer cuando el minuto 80 y algo, ¿no? Sí. Y luego, ¿qué pasa con Puyol? ¿Tú eso lo has visto o no, Alejandro? ¿Tú lo has visto o no, Ale? No. Y luego, Pablo, hubo una expulsión. Hubo una expulsión de Busquets por desplazar el balón. Por desplazar el balón cuando el árbitro había parado el juego. ¿Fue muy dura o no? Sí, porque había desplazado y después se había encarado con la defensa de Benfica. Y eso le ha costado la tarjeta. Y por decirle al árbitro... Hijo de tal, ¿no? Que no le había hecho nada. Claro, sí. Y eso lo puso el acta, el árbitro. Bueno. ¿Algo más que queráis decir? Que veáis el partido y quien golpee primero. Hemos dicho que esto va a ser el domingo 7 de octubre a las 7:50. ¿Dónde lo ponen? Canal Plus. Y si no tengo Canal Plus, no tengo dinero para pillarme, lo que puedo hacer. Lemon puedes verlo por internet en Lemon Sport. Lemon Sport. Ajá. Y la dirección es, yo lo pongo en Google y me sale. Claro. Lemon de limón, sí. Sport. Sport. Sí. Okay. Y ahí pone todas las opciones de partido del Barça y Madrid. Ajá. Pues tomamos nota. Esto supongo que es con señal así piratilla, ¿no? Sí. Ok. ¿Hay corte? ¿Hay publicidad? ¿Hay historia? No. Tú lo pones y la casa es de Canaplu. Ok, estaremos atentos. Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, pues que gane el mejor. Nos despedimos. No. Adiós. Hasta luego. Adiós. Videojuegos. Hola, me llamo José Antonio. Me llamo Diego. Y me vamos a hablar videojuegos. Videojuegos. Para ti, quizás en hoy. ¿Qué va el juego? Gemaí, HCT. ¿Y los gráficos? Ah, ya. 5, Gemaí, con Baza. ¿Y en equipo? Con Gemaí. En España. Y altavoces, ¿qué suena? Baja, volumen alto. Baja. A ver. ¿Hace un sonido de la Wii? Esto. Sí. Go. Opa. Y el ganador ha partido. ¿Qué sería? Ha cogido un fado. Para David. Con rato. Se me ha ido 8. ¿Qué más? Algunos los jugadores ha cogido este jugador. ¿Qué es el jugador? El portero que jugó. Ah. Y al partido para. ¿Y los gráficos qué son? ¿Fuerte, bajo o volumen? Fuerte. ¿Y los sonidos qué son? Escuchar. Los sonidos. Ah, sí. ¿Bajo o fuerte? Alto. ¿Y sabes manejar el mando de David? El mando sí, que está de Wii. ¿Qué va haciendo aquí los jugos de la vida? A tronar y a pie con esa. ¿Y lo hace controles de mando? En mando, sí. ¿Y qué más? ¿Ha pasado la liga o la liga? ¿En la iglesia? Sí, ella. De la liga. La liga. La liga de la. La liga de Bundesliga. Sí. Sí. ¿Y qué más de aquí? Aquí. Mira. Y aquí. ¿Te ha cogido el nuevo control de apunta y de jugar? Punto. Lo de apunta y jugar, ¿qué? Que lo haces con el mando apuntando a la pantalla, ¿no? Sí. ¿Y es fácil o difícil de manejar? Sí. Es difícil, ¿verdad? Sí. Aquí en la 3DS, en la Nintendo DS, ¿cómo se maneja? Con los botones. Es todo con botones, pero tú no utilizas. ¿Y la pantalla de abajo para qué la utilizan? Yo lo que hago yo es coger la pintaza y poner controles. Pero el lápiz táctil, ¿se puede manejar con el lápiz táctil o es todo con botones? No, lo que pone abajo es con botones. Lo de abajo es para, por ejemplo, el estilo de juego, ¿no? Sí. O si quieres 4-4-2 o cosas así, ¿no? Sí. Ok. ¿Con qué equipo estáis jugando? ¿Con qué equipo os gusta jugar? Y ahora yo voy haciendo el torneo de la Copa. ¿Vale, qué? Ajá, ¿y eso cómo va? Bien. ¿Contra quién juega? Ahora estoy jugando contra... contra... a ver... PSG. Le ha salido a... yo jugué en Madrid de... que era el torneo de Madagascar al final de la Copa. Y de allí, te digo, ganó, hacemos por llegar, tanto penalidad. Luego, a ti, por ejemplo, Diego, ¿con qué equipos te gusta jugar? Dios mío, Jambaí, con Maya, Maestía y Español. Tú, todo con equipos españoles, ¿verdad? Sí. Ok. A ver, más cosas que os quiero preguntar yo. ¿Aquí en el juego se pueden hacer fichajes? Sí. A ver, ¿qué fichaje habéis hecho para vuestro equipo? Uno es Fernando Gago, se ha ido a Valencia. Y Ramovi se ha ido a PSG. Javi Martínez a Bayern de Múnich. Y en el club de Madrid ha salido a Mario Gómez. De Mario de Muni. Mario Gómez y... ¿A quién has fichado para el Madrid? Yo he fichado en el Madrid. Había... lo que pone en la lista... lo que pone en la tabla... cada nombre pone... Leonardo a Machete. Un ninja. Y ¿los fichajes lo hace solo, lo hace la consola o qué? Pero lo hago yo. Ah, vale. Entonces tú los vas llevando a otro sitio. Pero... ¿y en el Barcelona a quién has fichado? A Javier Mascherano. Ajá. De Messi, ayer de Madrid y ahora está en el Barcelona. ¿Pero Messi te lo habías llevado al Madrid o qué? Ha llevado antes. Y ahora ha llevado a Barcelona con 600 millones. Madre mía. Diego, ¿tú, por ejemplo, has hecho algún fichaje o no? Hoy, hay fichaje, mira, todo es Geta y mate en Messi. ¿Tú te has llevado a Messi al Madrid? Messi. Madre mía, ¿y qué tal juega en el Madrid Messi? Y Abejón y yo. Ojalá Messi nunca juegue en el Madrid. Y se ha ido a Valencia, a Llorente, a Villa. Ajá. Llorente es de Bilbao. Ha ido a fracaso a Madrid. A Silva. A Lechon. Bueno, el juego entonces, el tuyo, el que has probado para Nintendo DS que tenemos en la biblioteca ha sido, ¿qué tal está? Pero me encantaría comprar uno de aquí. Bueno, lo bueno es que te lo puedes llevar de aquí. Y luego también, si tenéis una 360, también lo tenemos en Xbox 360, otro FIFA diferente, que bueno, no está mal. ¿Tú tienes algún FIFA en 360? No, necesito tener. Ajá. Bueno, y Diego, ¿tú entonces has llegado a probar también el de Nintendo DS que ha probado José o no? Ah, yo me lo dejé todo ese. ¿A ti qué te gusta más, en Nintendo DS o en la Wii? En todo ese. En la Nintendo DS, sí. ¿No? Ok. Bueno, chicos, con vuestra recomendación, si os parece, vamos a pasar ya a la siguiente noticia. Adiós. Hasta el siguiente programa. Hola. Aló. Yo. Sigo. Aló. Y yo me llamo Abel y vamos a hablar de Five Nights Round 4. Bueno, el juego está chulísimo para Play 3. Tiene unos gráficos impresionantes y resulta que son de luchadores de boxeo que luchan por la noche. Si tú te creas tu propio luchador y esa misma noche te metes en una liga de estas de boxeo y empiezas a ir ganando a los rivales. Los caos pues gancho derecho, gancho izquierdo, si quiere darle el estómago, ¿eh? Y el árbitro empezará a contar, si está tumbado, la cuenta de 10. Ojo. Ahí. Ahí. Se pueden dar puñetazos, en, como dice Damián, en el ojo, en la barbilla. En la barriga. No. Ajá. Sí. ¿Y qué tal están los gráficos? ¿Se ve bien? Sí. Por ejemplo, Abel ha jugado a los primeros y ha podido ver ahora el tráiler y ha notado la evolución, ¿verdad? Claro, he jugado a los más antiguos. Claro. Que estaban por ahí de antiguos luchadores. El primero de todos, que era el 0, después el 1. Así, pero han cambiado muchísimo. Ahora se ven mucho los detalles de la iluminación. Vemos también cómo le cae el sudor a los luchadores. El tema de la sangre, los golpes, está mejor hecho, ¿verdad? Sí. ¿Esto en qué consola lo has jugado, Damián? En la PS3. En la Play 3. Te lo has sacado de aquí, de la biblioteca, ha sido, ¿no? Sí. ¿El juego es fácil o difícil? ¿Tú has ganado algún combate? No. Ah, entonces no será tan fácil. No, porque para practicar ese combate tienes que estar en guardia siempre para que no te den aquí ni, y protegerte la parte de abajo. En el momento que el luchador rival esté así agotado solo, hay que darle un gancho derecha y ya lo tumba. Pero hay algunos luchadores que son muy difíciles de tumbarlos. O que se aguante, ellos están en guardia. Está el tema ese de que muchas veces, además, aparte de la vida que tú tienes, sí, tienes como la resistencia. Y es que si das muchos golpes muy rápido, tu muñeco se cansa. Claro. Y si se cansa, llega el otro, mete un trompazo y te fuera. Te mete un trompazo y empieza el árbitro que cuenta hasta 10. Si en 10 minutos no estás levantado, le da al rival. Hemos visto también cómo son los caos. Cuando un rival ya se queda totalmente planchado. En ese sentido, ¿qué os parece la contundencia de los golpes? Pues los golpes son, si tú estás así y el rival te da un golpe, o que sea por aquí o aquí, ajá, si no te puedes levantar, dadlo por hecho que te ha dado un buen repaso. ¿A ti qué te parecen los golpes esos de pum? Me gusta yo. ¿Sí, sí? Ya. ¿Te gusta darlo o te gusta recibirlo? Eso. Darlo, ¿no? Eso. Bien. Oye, ¿qué tal está la banda sonora? Bien. ¿Qué canciones hay? ¿Son así de rap y de hip hop? De hip hop, sí. Ajá. Pero de rock no hay mucho, ¿no? Es más de música de negro, ¿verdad? De negro. Ahí. Sí. ¿Te gusta esa música? Sí. Y luego también una de las cosas que hemos visto es que tiene como un editor para poder crearte un boxeador como tú quieras y ponerlo todo de los colores que a ti te gustan. Tú, por ejemplo, ¿de qué color te pondrías los guantes? Me gusta azul, negro, rojo. ¿Y luego lo que es la túnica con la que sale al ring, que luego se quita? Esa. ¿De qué color te gustaría? Negro. Negro. Sí. ¿Y los calzoncillos, los calzones de boxeador, de qué? Azul. Azul, ¿no? Sí. O sea, tú en negro, azul, jugando un poco con eso, ¿no? Sí. ¿Tú cómo lo pondrías? Yo lo pondría color de fuego. Ajá. Negro y con llamas rojas. Y lo mismo, los pantalones con llamas rojas y la túnica, jugando con el equipamiento. Uh-huh. ¿Qué dibujo gustaría ponerle a la túnica? Yo un lobo. Ajá. ¿Yo? No, no sé. ¿Te gustaría ponerle una estrella? ¿Te gustaría ponerle el sol? ¿Te gustaría ponerle, no sé? El sol. ¿Una D de Damián? Sí. Ajá. Sí. Ok. Bueno, ¿vas a seguir jugando? Sí. ¿Tú has jugado, por ejemplo, con tu hermano también al videojuego este? Sí. ¿Y qué le parece a tu hermano? ¿Le gustó? Sí. ¿Habéis jugado los dos juntos o primero uno y luego otro? Otro. Ah, vale. Sí. Bueno, entonces, ¿recomiendas que le echemos un ojo a Fight Night Round 4? Sí. Sí. Ok, pues Yo. Adiós. Hola, me llamo Verónica y vamos a hablar de un juego que se llama Guitar y... Guitar Rock Tour. Guitar Rock Tour. Y es un juego que está muy chulo y tiene mucho volumen y de todo. Que es rockera. Y habla en inglés, algo así. Y yo le tengo el ADS, yo lo juego y yo sé jugar yo a ese y lo doy bien. Bueno, yo me llamo Abel y te voy a hacer una pregunta, pero venga. ¿Dónde lo has conseguido? ¿A dónde lo he conseguido? Pues con la de ADS. ¿Dónde lo has conseguido? Si lo has conseguido, el juego, ¿de dónde lo has sacado? Ah, de la biblioteca. ¿De la biblioteca has ido, no? Sí. ¿Está chulo? Sí, está chulo. ¿Qué tienes que hacer? Que lo que tengo que hacer, pues... Tienes que coger el lápiz táctil y darle a los colores. Si te pone naranja, le tienes que pulsar 3 o 4 veces. A azul te sale de mucho azul y de mucho rojo y de mucho verde. No tienes que hacerlo, pero con rapidez y que te salga bien. ¿Tú tocas con la guitarra, con la batería o con el lápiz? Yo le doy con el lápiz. ¿Qué? ¿Le da con la batería o pone el lápiz a ti como si fuera una guitarra? Yo le doy con el lápiz táctil con la guitarra. Sí, ya te lo he explicado, que si le das al azul, le das al azul. Y si es la batería, tú le das a a rockero, que le das pam, pam. O sea, que tú puedes elegir si quieres batería o sí. Si quieres guitarra. Ya hay un tablón que pone batería, guitarra o guitar. Yo pongo a guitar y me sale y yo le doy a guitar de la batería y está chulo. ¿No lo recomiendas? Hombre, claro. ¿Qué es lo mejor? ¿Lo mejor del juego? Pues lo mejor es que está muy guay, tiene mucho volumen, el juego tiene que ahí te pone más voz, pues yo le doy más voz y con mi DS ya hay una voz y no le tiene que dar más voz. ¿Las canciones en español o en inglés? De rockero. ¿Inglés o español? De inglés. ¿Qué es lo peor? ¿La peor del juego? Sí. No hay nada. Está muy chulo. ¿Y gráfico? Gráfico, se oye bien. Pero los gráficos, lo que se ve, los muñecos. Ah, los muñecos ahí tocando la música, los instrumentos. No. ¿Están bien hechos? Sí. ¿Échate menos canciones en español? Sí. Si pudieses poner canciones en español, ¿qué canciones te gustaría tener? Pues. Del latino. ¿Del latino? Bueno. Es una cosa más rockera, en realidad. Más rockera. ¿La música que hay te gusta, entonces? ¿De rockera? Sí. Pues, de momento yo elijo que no me gusta. Yo solo quiero que sea de latino y de rockero. Vale. ¿No te gusta la música inglesa rockera? No. Vale. ¿Algo más? De momento... Ah, sí. Los muñecos no se ven. Solo se ve la guitarra todo entera. Pero si los muñecos están detrás de la pantalla de la guitarra. No. ¿O no? No. ¿Algo no más? Se ve. ¿Algo más? ¿Algo más del juego? Que lo recomiendo el juego y que lo vi y que lo veis vistazo para ver si lo gusta o si no. Si no, pues ya está. Bueno, nota. Nota, le doy. Bueno, le doy el 5. Vale. Porque no está bien, porque bueno. Adiós. Y adiós. Hola, me llamo Abel y os voy a hablar de un juego que se llama Devil May Cry. Cry. El juego trata al principio de un chico que se llama Dante y resulta que él es un cazarrecompensa que está en su oficina, hasta que luego llega Actriz, él aparece por un agujero y se encuentra con él, le dice: vaya, no creo que sea el hijo de diablo. O sea, le lanza la moto, cree que está muerto, pero no está muerto. Y dice: me ha enviado mi padre para que le ayudemos a destruir a Mandus, señor de las tinieblas. Que resulta que Mandu, el padre de Dante, derrotó a Mandu y lo devolvió al inframundo. Pero Mandu se ha escapado del inframundo y ahora el mundo está en peligro. Lo que tiene que hacer el Dante es ir con la chica que se llama Trish, que es rubia, tiene que ir a la mansión que está en una isla y tiene que buscar una especie de magia para devolver a Mandus al inframundo, para que no vuelva a salir de ahí nunca más. Pues él se va con ella, con Trish, porque necesitan ayuda. Dice: yo te ayudaré, pero no soy tu amiga. Y ahí es cuando empieza la aventura, que luego tiene que matar a los títeres. Tiene que matar a los títeres con la primera espada que ella te da. Más adelante aparece un ángel caído y consigue la espada de Astor. La espada de Astor te la clava el juez de la muerte, te la clava porque te la lanza, te la clava, pero tú no mueres. Tú revives y coges la espada de Astor. La espada de Astor lleva mucha magia y además te electrifica lo que es todo el cuerpo. O sea, cada vez que te toque, tú sacas la espada y no te puedes hacer nada. Saltas y te lo cargas, los títeres más fácil. Luego está la escopeta de Hermes, que las consigues más adelante, y la espada de Zeus. Un medio griego, me gusta esto. ¿El juego? Sí, me gusta muchísimo. Y el papel que hace la chica, bastante buenísimo. Le dice en una de las partes, dice: ven, es por aquí. Me gusta. ¿Esto? Chicha. Los dos son muy buenos. Tanto como el chico como la chica. La chica lo que hace es coger a los enemigos y estrangularlos. Y ya dice, venid por aquí si atrevéis. Bueno, no. Eso no. Estaba buenísima. Te digo, la chica lo que hace, le dice, le lleva la trampa a los títeres y lo que hace dice, hasta luego. Cuéntanos cosas sobre los enemigos, el sistema de control, la dificultad, los gráficos. Bueno, los enemigos son bastantes y el más difícil de todo es la araña. Porque la araña no es una araña normal, es que la araña te escupe fuego. Y no hay manera de matarla. Hasta que no se le acabe fuego, no puede atravesarle la espada. De asto. Yo lo intenté. Y los controles son fáciles. Algunos son fáciles. Pero cuando llega la hora de monstruos, te pone dificultad difícil. En la de los monstruos te pone dificultad difícil. Una de dos. O escapa de monstruo. O te mata. ¿Qué nos puedes decir de los gráficos del juego? Los gráficos están bien hechos. Se nota que está bien inspirado en un juego, parecido a una película. Y los protagonistas también. O sea, que el juego está bien hecho. Y por lo que se ve, tiene muchos capítulos y es muy largo. Es muy largo y resulta que es de los mismos creadores que hizo Resident Evil. El 4. Uh-huh. De los mismos creadores han hecho este juego. ¿No? Lo mejor. El principio. Que al principio va matando a... Que los títeres son fáciles. Lo mejor es eso hasta que consigue la espada de Astor. ¿No? Lo peor. La bruja esa que está en una de las salas. Y el monstruo. El monstruo, la araña esa grande. Que es muy difícil de destruirla. ¿Ya te va a pasar el juego? No. ¿Crees que te lo va a pasar o no? No, sí. Cuando llego al monstruo, él echa con un solo de estos de fuego. Más el tornado te quita toda la vida. Okay. ¿Nada más? Bueno, os lo recomiendo a todos. Si os gusta de terror y de meterse por castillo, este es el juego. Y mi nota, un 10. ¿Yo? Y hasta la próxima. Los mamás les pedí. Hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente programa. El siguiente programa. Hasta el siguiente programa. Llama. Ahora sí, mamá, hará uno pequeñito consejo. Bebe mucha agua, come mucha verdura, salí a correr, también a caso lo que diga vuestro padre, que lo dice por vuestro bien y que lo portáis bien. Pues ya sabéis, hasta el próximo programa.